Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Nos alegra mucho contar con su sintonía en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Gracias a todas las personas que nos escuchan y también gracias a las radioemisoras que transmiten este informativo. Nuestro saludo para Radio Progreso en Honduras y Radio Teocelo en Veracruz, México. De inmediato le compartimos los principales titulares de esta emisión. Quintana Roo y Puebla, en México, registran un aumento de feminicidios y, en contraste, poca voluntad de las autoridades para reconocer esta problemática y tomar medidas. Reserva Indio Maíz en Nicaragua se ve cada vez más amenazada por la invasión de su territorio. Caravana por la justicia, la paz y la vida sale desde Honduras hasta Washington con el objetivo de cuestionar el modelo de guerra contra las drogas y proponer un abordaje más humanitario e integral. En Costa Rica. Un sabor agridulce, de justicia que llegó tarde y de forma parcial. Ese es el sentimiento en que coinciden activistas ambientales tras la condena de 4 de los 7 imputados por el asesinato del joven ambientalista Jairo Mora, quien patrullaba y protegía nidos de tortugas marinas en Playa Moín, en la provincia caribeña de Limón. El segundo juicio por el asesinato del defensor de las tortugas marinas en Playa Moín de Limón, Jairo Mora, concluyó este martes 29 de marzo. 4 de los 7 imputados recibieron la pena máxima por homicidio calificado en Costa Rica, 35 años de prisión. El primer juicio por este crimen tuvo como resultado una absolutoria para los 7 imputados en enero del año anterior, como causa de una serie de errores graves en la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía. La presión social y la indignación no se hicieron esperar y un tribunal de apelación anuló aquella sentencia y ordenó un nuevo proceso. Para activistas ambientales como Osvaldo Durán, esta sentencia da motivos para una celebración parcial y deja en evidencia grandes fallas del sistema judicial costarricense. Es una llamada de atención al sistema de la institucionalidad, y digo una llamada de atención porque si no hubiera habido la presión que se ejerció desde las organizaciones sociales y ecologistas de este país, de todo tipo de organizaciones sociales, este crimen no hubiera sido juzgado como se debe. La absolutoria de 3 de los 7 imputados para mí tiene que ver con las demostraciones reiteradas del sistema judicial del país de que las cosas no se están haciendo bien. Me parece que ha dejado mucho que desear en el manejo de estos procesos. Reabrir una investigación como esta me parece que es indispensable, o hacer una investigación nueva de qué pasó con otras 3 personas, porque por tecnicismos legales sencillamente no podemos decir que se quedaron absueltos de manera debida. El mismo cuestionamiento lo plantea Eva Carazo, pero insiste en que la sentencia sí es motivo de celebración, pues es el reconocimiento del asesinato de una persona por su labor en defensa de los bienes naturales. En el caso de Jairo no terminó de hacerse justicia en toda su extensión, digamos. Hay gente que sale libre sin responsabilidad por su muerte, y que lo que nos dice la gente de la zona es que estaban involucrados y que ahí flaquea la justicia, que no termina de completarse. Y bueno, es ojalá que además esta sentencia pues no nos olvide el primer juicio también, en que hubo irregularidades importantes. Pero yo no quiero que eso nos quite la posibilidad de celebrar que se reconozca y se fijen responsabilidades por haberlo asesinado a él de una forma tan cruel, de una forma además con implicaciones políticas y ambientales tan claras. Para Osvaldo Durán y Eva Carazo, otra falla del proceso es la negación de las circunstancias políticas y económicas que mediaron este crimen. La playa en que fue asesinado Jairo Mora en mayo de 2013 es hoy parte del terreno afectado por la construcción del megapuerto dado en concesión a la compañía transnacional APM Terminals, un proyecto incompatible con la conservación y protección de los nidos de tortugas marinas que Jairo patrulló y defendió incluso con su vida. Lo que Jairo Mora también puso en evidencia, o este asesinato puso en evidencia, que no está ventilado en los tribunales, es que Limón es una zona de inversión masiva de capital externo, y que precisamente el lugar donde Jairo fue asesinado se juegan intereses muy poderosos, transnacionales, y que no se puede entender el asesinato como un caso aislado, como la justicia lo dice, sino que para nosotros

La elección de Alfredo Castillero como nuevo defensor del pueblo en Panamá generó críticas y cuestionamientos. Activistas de derechos humanos consideran que la elección de Castillero no fue motivada por el objetivo de garantizar respeto por los derechos de la ciudadanía, sino que tuvo motivaciones políticas. Damos el pase a nuestro compañero Ronald Ortiz de Frena de Sonoticias. Después de una larga evaluación de figuras y definición política en la Asamblea Nacional de Diputados, se elige a Alfredo Castillero Hoyos como nuevo defensor del pueblo de Panamá, decisión que fue cuestionado por el pueblo en general ante la forma en que se procedió a elegir a esta figura, ya sea desde la mal llamada sociedad civil o en el mismo pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Daniel Sarmiento y Auda de Garcés, dirigentes del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, COFADESAVI, que nos hablan sobre este tema. Para nosotros es vergonzoso de que ya más de 2 semanas se había seleccionado el grupo de 11 personas para que se escogiera dentro de ello en el pleno al defensor del pueblo. Como había conflicto entre los partidos políticos, el PRD y panameñismo, hasta ayer se escogió, faltando un día para que la defensora actual, Lilia Herrera, saliera del puesto. Yo creo que esta clase de situaciones empañan la buena voluntad de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Mientras no se cambien la estructura y su estatuto, la Defensoría del Pueblo va a ser otra oficina más. No va a cumplir con lo que señala los derechos humanos internacionales, ya que va a estar recibiendo órdenes del Ejecutivo, así mismo como su nombramiento. Esperamos que haga un buen trabajo, si no vamos a salir a la calle como hemos salido anteriormente con la Defensoría Alternativa del Pueblo. No podemos tener gente que van a ganarse salarios, sino que vayan a trabajar y a defender los intereses del pueblo panameño, como se dice la Defensoría del Pueblo. Les solicitamos que ponga mucho corazón a toda la humanidad panameña, porque en verdad nosotros, los pobres, porque los pobres somos los que estamos pasando peripecia, tanto en educación, tanto en vivienda, en alimentación y todas esas cosas que verdaderamente el pobre necesita, que ha sido ignorado en la canasta básica. Nosotros necesitamos mucho apoyo en cuanto a muchas cosas del gobierno. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronald Ortiz, Frena de Sonoticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. En Nicaragua, la gran reserva biológica Indio Maíz en el sureste de Nicaragua continúa siendo amenazada por las invasiones. Durante los últimos 10 años se ha profundizado la destrucción de esta área protegida ante el avance de la frontera agrícola, el incumplimiento de leyes y la invasión de personas que explotan sus recursos de manera ilegal. La periodista Fabiola Pomareda nos amplía esta información. Varias organizaciones nicaragüenses y pobladores del territorio indígena Rama Criol hicieron un llamado nacional e internacional para presionar al gobierno nicaragüense a que haga cumplir las leyes que protegen la reserva Indio Maíz. Por un lado, hay personas que han entrado a la reserva y han empezado a parcelear y vender la tierra. Por otro lado, se da el caso de quienes vivían en las zonas de amortiguamiento, que vendieron sus tierras a las empresas agroindustriales de Palma y ahora se han desplazado forzosamente y habitan dentro de la zona protegida. Así lo señaló Marcos Gómez, presidente de la Cooperativa de Productores de Cacao y Familias Unidas El Castillo Coprocafuc. Dentro de la reserva, lo que hay son gente que están haciendo fincas, sembrando pasto, metiendo ganado y tumbando las maderas pues con hacha y motosierra. Eso es lo que están haciendo, un gran despalo sobre el río Indio Maíz. Está ahí, van despalando la gente y nadie los puede parar, pues, porque no sabemos hasta cierta parte, ¿verdad? Yo sé que el gobierno tiene los batallones ecológicos y también la policía y el ejército y algunas otras organizaciones más del Estado, pero tampoco hacen nada. La mayoría de estas personas vienen de la región central de Nicaragua y otras zonas ganaderas secas y migran por la necesidad de tierras más baratas y fértiles. Alfredo Figueroa, fiscal de la Junta Directiva de Fundación del Río, explicó que una de estas empresas es Palmares del Castillo S.A. Palcasa, que tiene aproximadamente 6.000 hectáreas sembradas de palma africana en el municipio de El Castillo. Y ha venido a comprar tierra, compra finca a los campesinos

además de expertos y activistas en todos los países. Ted Lewis, coordinador de la caravana, explica que durante el recorrido harán un llamado a repensar el modelo actual de control y fiscalización de las drogas que conforma la ruta hacia los Estados Unidos. Para la caravana, lo importante es que tenemos esa conversación. Como países, como sociedades civiles, tenemos que primero admitir que no está funcionando y luego pensar en cuáles son las mejores soluciones. Dentro de la caravana tenemos personas, por ejemplo, el diputado uruguayo Sebastián Sabini, que es el autor de la legislación de aquel país que legalizó la marihuana o que reguló la marihuana con un control muy fuerte del Estado. Una política de estas podría funcionar en algunos países, pero para nosotros y para mí en particular, siendo estadounidense, pensamos que tenemos que cambiar la política desde los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es el consumidor número uno en el mundo, y eso es pues la implicación: si hay algo que es ilegal y lo estamos consumiendo de manera fanática en los Estados Unidos, eso tenemos que controlar. María Herrera, madre mexicana, cuenta cómo el gobierno de su país le ha negado acceso a la investigación y justicia tras la desaparición de sus 4 hijos, víctimas de grupos del narcotráfico. A los 6 meses de que me desaparecen a mis 2 primeros hijos, a mi esposo le dio un infarto. Y les voy a ser sincera, le lloré. Sí, lo sentí, sí, porque fue el compañero de mi vida y porque era el padre de mis hijos. Perdí a mi madre, perdí a mi padre, y jamás, jamás, quizás se va a escuchar egoísta lo que les voy a decir, jamás se compara el dolor a la pérdida de un hijo. Un hijo es irrecuperable. Un hijo te hace falta como el aire para respirar. Y ese amor tan grande que sentimos y que tenemos hacia nuestros hijos es lo que nos impulsa a seguir luchando, a seguir caminando, a seguir enfrentándonos contra este monstruo tan enorme, un monstruo de 1000 cabezas, son nuestros gobiernos. La caravana por la paz, la vida y la justicia, luego de su paso por Centroamérica y México, finalizará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, anticipando el inicio de la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre drogas el próximo 19 de abril. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México, Quintana Roo es otro estado mexicano con un alarmante aumento de violencia contra las mujeres, donde también las organizaciones denuncian muy poco interés de las autoridades para erradicar esta problemática. Incluso se han negado a nombrar los asesinatos de mujeres motivados por su género como feminicidios. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez nos informa. Quintana Roo es uno de los 15 estados de la República Mexicana donde organizaciones civiles por los derechos femeninos han solicitado la alerta de violencia de género ante los interminables asesinatos y desapariciones de niñas y mujeres. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Tan solo entre enero de 2014 y agosto de 2015 desaparecieron más de 269 mujeres jóvenes y adolescentes en la entidad y desde 2012 han sido asesinadas más de 150. De acuerdo con los registros de agrupaciones como el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2015, 14 adolescentes fueron asesinadas en Cancún, otra víctima se registró en Chetumal, capital del estado, y una más en Playa del Carmen. En lo que va de este año, una joven más fue asesinada en Tulum, una fue violada y asesinada en Cancún y otra en Playa del Carmen. Estos recientes crímenes desataron marchas y protestas ciudadanas a principios de 2016 que alcanzaron eco nacional contra la impunidad. No vivimos en el paraíso. Eso es una ilusión, es una mentira que pretenden vender como una marca, Cancún, la marca de la muerte, ante el último asesinato de odio en esta ciudad por el simple y solo hecho de ser mujer. Y eso tiene un nombre, eso está tipificado en la ley y es un feminicidio. Exigimos que así se tipifique. Como respuesta a la implacable ola criminal, el gobierno estatal insiste en clasificar los asesinatos como homicidio y no como feminicidio, delito tipificado en Quintana Roo desde 2013 y con una pena de 25 años de prisión. Escuchemos a Eva Aguilar, presidenta del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo. Y hoy no queda ninguna duda, sobre todo por los últimos casos que se han estado dando, de que efectivamente ya no hablamos de femicidios, sino de feminicidios, porque son varios los que se han dado. Nosotros ya no vamos a aceptar una resolución que no sea feminicidio, ¿sí? Tenemos que ir a la Ciudad de México a pedir apoyo al colectivo nacional, a las organizaciones, al Consejo Nacional, al Centro Mexicano para la Filantropía. La verdad, lo vamos a hacer. Ante ese clima de impunidad e inacción por parte de las autoridades judiciales, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron el 4 de diciembre de 2015 la declaratoria de alerta de violencia de género para 5 municipios de 11 del estado al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se trata de los municipios de Benito Juárez, donde se asienta el centro turístico de Cancún y donde más se ha recrudecido la violencia de género. Solidaridad donde se ubica Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, este último en el sur del estado. La petición fue aceptada el mismo mes de diciembre y en enero pasado se constituyó el grupo de trabajo que investiga la violencia feminicida en la entidad. El director jurídico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Daniel Uribe, informó a CIMAC Noticias que el informe del grupo de trabajo, con recomendaciones al gobierno del estado contra la violencia feminicida, que de incumplirse daría paso a la declaratoria de alerta de violencia de género, está por publicarse y no tendrá como fin enmascarar la realidad. No obstante, Uribe aceptó que el grupo de trabajo no pudo contactar a las víctimas, lo que podría derivar en un eventual sesgo en el informe final para no reconocer la gravedad de la situación, según han advertido activistas. Mientras en espera de que el grupo de trabajo publique sus recomendaciones, la sociedad civil de Quintana Roo se ha movilizado para exigir alto al feminicidio y que se declare ya la alerta de violencia de género. Entre las múltiples actividades en días recientes, se instaló la exposición itinerante Zapatos Rojos en la explanada del Palacio Municipal de Cancún. Escuchemos a Paola Feregrino, directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres. Esta manifestación se trata de visibilizar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y sobre todo los últimos casos de asesinatos de mujeres que han ocurrido en nuestra ciudad. Creemos que estos son síntomas de todo lo que hay detrás, porque la violencia de género no es únicamente el llegar a los extremos de asesinato hacia las mujeres. Implica acoso sexual, violencia familiar y es importante visibilizarlo y denunciarlo para que no se llegue a estas circunstancias. La violencia feminicida en Cancún no ha cedido, ya que en los días recientes fueron asesinadas 2 mujeres, una de 52 años y otra de 23. En paralelo, ciudadanas en general y 13 organizaciones y colectivos de mujeres exigieron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres incluya en su próximo informe recomendaciones para que el gobierno de Quintana Roo haga público el instrumento legal, la instancia y la fecha en que se aprobó el protocolo para investigar el feminicidio. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México, el Informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero desde ya le invitamos a escuchar nuestra siguiente emisión la próxima semana por esta misma emisora. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.